6 minutos pasan de las 11 de la mañana, momento de la columna de economía, hoy en un día no habitual por cuestiones que hacen a las labores de nuestro columnista, el licenciado Francisco Barberis Bosch, quien ya está en línea telefónica. Fran, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien vos? Bien, muy bien, acá estamos con Lara, escuchándote atentamente. ¿Cómo va? ¿Estás en Buenos Aires o en la misma ciudad de Mar del Plata? No, estoy acá, mañana tengo que viajar para allá. Bueno, muchísimas suerte en la capital federal. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque no hay muchos temas en la economía importantes, ¿no? No, viste que está todo tranquilo. Está todo recontra tranquilo, no sé. Yo me venía y decía, qué bárbaro que tener tantos temas para hacer la columna y mucha oferta de temas en términos económicos. Sí, mucha oferta, hay varias novedades. Uh-huh. La idea era hablar un poco, bueno, un poco de todo lo que vaya surgiendo, pero más que nada de los créditos nuevos que salieron. Los créditos del plan Procrear, uh-huh, y también los del Banco Nación, que salió la nueva tanda de créditos del Banco Nación hace poquitas semanas. Uh-huh. Podemos hacer ahí unas comparaciones. Después podemos comentar un poco lo del precio del gas y lo de las tarifas de gas y todas las otras novedades más de la coyuntura de la economía también, si quieren. Uh-huh. Sí, claro que sí. Comencemos por estos nuevos créditos hipotecarios, este relanzamiento de este... Decíamos el otro día acá, del tema, podrían hasta ya cambiarle el nombre al Procrear, porque realmente de las características iniciales quedan muy pocas. Sí, es otra cosa, es básicamente otra cosa. Tiene la misma idea de subsidiar créditos para vivienda, pero después ya tiene más diferencias que otra cosa con el crédito. El crédito anterior, el crédito Procrear original, uh-huh, te subsidiaban la tasa de interés más que nada. Uh-huh. Y bueno, otra de las características era que era básicamente para construir o para comprar viviendas nuevas, con la idea de fomentar la industria de la construcción más directamente. Una de las tantas diferencias que tiene este nuevo sistema es que te permite comprar viviendas usadas, es decir, no solo para construcción o viviendas a estrenar, sino para viviendas usadas. Y en realidad cambian todo el esquema de subsidio, empiezan a subsidiar el capital y no la tasa de interés. La tasa de interés se rige por el sistema UBI, que es el mismo sistema, bueno, de los créditos UBI que hablamos hace un tiempo, uh-huh, que es básicamente una cuota que te ajusta con la inflación. Es decir, y te ajusta mensualmente, que eso es... hay que estar preparado psicológicamente para ver cómo la cuota, claro, del crédito, si lo sacás, aumenta todos los meses. Uh-huh. Claro, claro. La cuestión es, marcando también esto de correr el eje, digo, pasar del fomento de la industria de la construcción a lo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria. Sí, corre el eje. Tendría obviamente un efecto mucho más indirecto en la industria de la construcción, por el hecho de que una cosa más general, de que bueno, si hay demanda de vivienda, sean nuevas usadas, se tendría que estimular la construcción, pero es mucho más indirecto. Uh-huh. El otro esquema era directo, había que, como se podían comprar solo viviendas a estrenar o construir, el estímulo de la construcción era mucho más directo. Acá es más general y sí, si esto tuviera éxito, sí, fomentaría una suba de precios, hay que ver cuán importante, pero una suba de precios de las propiedades de todo tipo, como pasó con los terrenos, por ejemplo, en el Procrear, porque justamente se mandaban más terrenos para construir. Uh-huh. Claro. Pero esto sí es otro esquema, eso es otro esquema muy distinto. Corre ese eje, aunque tendría que tener un efecto, pero mucho más indirecto en la construcción. Uh-huh. Y cambia esto, que es muy importante para quien toma el crédito, que te cambia la tasa de interés, te cambia las cuotas. Antes el sistema era de cuotas fijas, claro, con lo cual con los aumentos de sueldo todos los años se va licuando la cuota que pagas. Uh-huh. Y ahora el esquema es cuotas variables y que varían todos los meses. La tasa de interés en realidad dicen que es fija, porque esto es, por ahí es un poco, hay que aclararlo, te cobran una tasa de interés fija, la tasa fija del 5%, que sería como una tasa, como si fuera una tasa en dólares del 5%. Uh-huh. El tema es que lo que te actualizan es lo que vos debes, el capital que vos debes, claro, que se ajusta según el valor de la UBI, que más allá de toda la explicación de las UBI, se ajusta según el índice de inflación. Según el SER, que es el coeficiente que va midiendo la variación de los precios todos los meses, se ajusta igual que la inflación. Entonces, no sé, si el mes pasado hubo un 3% de inflación, te sube un 3% la cuota. Si en el año subió un 30% la inflación, la cuota te subió un 30% en el año, claro, pero mensualmente, que eso también, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Los sueldos aumentan una o dos veces por año según los arreglos paritarios, y la cuota te aumentaría todos los meses. Claro. No aumentaría tanto, porque aumentaría así un 2, 3, 4% según la inflación, pero va aumentando antes que el salario, con lo cual el efecto es un poco mayor. Claro. Igualmente, no es que deje de ser atractivo el tema. Es atractivo el hecho de que aplican una parte del subsidio, digamos, porque si no sería un crédito UBI más, el subsidio al capital, es decir, al capital inicial, al monto total de la compra de la vivienda, que está entre, el máximo subsidio que aplican es de 300.000 pesos. Uh-huh. Entre 200.000 y 300.000 pesos, digamos, depende de si la familia tiene hijos, digamos, si tienen hijos a cargo, los subsidios son mayores, y después depende del precio de la vivienda, es cuanto más cara es la vivienda, menor es el subsidio que dan, es decir, te subsidian más cuanto menor sea el valor de la vivienda. Claro. Me imagino yo que con la idea de hacerlo progresivo, aunque también depende de la cantidad de hijos que uno tenga, ¿no? Pero bueno, cuanto más barato es lo que uno compra, más es ese monto de subsidio. 200.000 pesos para viviendas de hasta 1.5 millones de pesos, y 300.000 pesos para viviendas de hasta 1 millón de pesos. Eso para las familias con menores a cargo. Y para familias sin menores a cargo es de 100.000 y 200.000, con los mismos números. Es interesante porque baja el valor total de las cuotas que uno tiene que pagar si lo compara con los créditos UBI que salieron hace unos meses. Sí. Y si uno lo compara con los del Banco Nación, el Banco Nación también hace 3 semanas, 4 sí. semanas, sacó una línea nueva de créditos que se llama Nación Tu Casa, que es distinta, es muy distinta. Ellos no te subsidian el capital, obviamente, porque es el banco, pero sí, de alguna forma, puede convenir o no, digamos, te puede convenir porque es un esquema distinto, es más seguro porque la cuota no te aumenta, la cuota es fija. La parte mala en la comparación es que la cuota, como es fija, es más alta, claro, por lo menos al principio. Incluso es bastante más alta. Esto podemos poner algún ejemplo, pero está bueno que cada uno puede hacer su propio cálculo. El Banco Nación tiene un simulador. En la página del Banco Nación, si entras a la página del Banco Nación, a la parte de créditos hipotecarios, que está ahí bien grande en la página principal, está el simulador de préstamos. Entonces, claro, vos podés poner cuánto vale la propiedad que querés comprar, cuánto necesitas que te presten, y obviamente el banco te dice cuánto necesitas ganar y cuánto te saldría la cuota, etcétera. Pero cada uno puede hacerlo. Y también hay otra página que está interesante, que se llama Calculadora UBI. Si buscas Calculadora UBI en Google te sale, que te dice lo mismo pero para los créditos UBI. Y vos podés hacer la cuenta para este sistema del plan Procrear, pero obviamente tenés que considerar este monto de subsidio del que hablamos recién, que cambia según la familia y según el valor de la propiedad. Uh-huh. Lo que estuvieron hablando desde el gobierno cuando lanzaron este plan, el nuevo plan Procrear, es que la idea es que sea más o menos como un alquiler, la cuota inicial. Es decir, más o menos para un crédito de 900.000 pesos, ellos calculan, dicen que te va a salir más o menos alrededor de 4.000 pesos, que es barato, la cuota inicial. Ahora la cuestión es obviamente considerando el máximo subsidio, etcétera, también hay que decirlo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una cuenta rápida. Si vos sacás, para hacer números redondos, ¿no?, una vivienda de 1 millón de pesos y tenés el máximo subsidio porque tenés menores a cargo y te dan el subsidio de 300.000 pesos, vos tendrías en realidad un crédito por un total de 700.000, sí, porque el Estado te subsidia 300.000, vos sacás 700.000 netos, digamos, que tenés que pagar, y ahí la cuota, por ejemplo, sería de aproximadamente 5.600 pesos. Claro. Digo aproximadamente porque después puede variar un poquito según el banco con el que lo sacás y demás cuestiones, algún seguro, etcétera, ¿no? pero aproximadamente 5.500, un poco por ahí, un poquito más. Que, si uno lo mira así, no es una cuota cara en relación a los alquileres, sobre todo digo pensando en una familia con chicos, o sea, que necesita una cierta cantidad de ambientes. Pero hay que tener en cuenta lo que hablamos recién hace un ratito. Es una cuota que va subiendo todos los meses según suba la inflación. Claro. Entonces, para sacar esto, o para pensar en sacar este crédito, lo que uno tiene que ir pensar es un poco qué es lo que cree que va a pasar con la inflación y qué sí. es lo que cree que va a pasar con su salario. Claro, tenés que creerle a Proud Guy. Exactamente. Y ahí ya tenés un problema. Exactamente. Pero incluso, y no solo a Proud Guy, tenés que pensar... Estos créditos son a 15 años, claro. los del plan Procrear sí. Nuevo, a diferencia de los del Nación Nuevos, que son a 20 años, sí. Que es un plazo un poco más largo. Tenés que pensar qué va a pasar en los próximos 15 años, o sea, no solo a Pratgay, sino al siguiente gobierno y al siguiente gobierno. Y el hecho de que se disminuyan 5 años en la etapa de evolución, ¿afecta, digamos, a que la tasa que digamos que vos pagues sea más alta? Sí, obviamente, no es obvio, pero claramente es... Cuanto más largo es el plazo, menor puede ser la tasa que te cobran. Es decir, si en vez de 15 años fueran 20 años, vos podrías pagar un poco menos de cuota. Se supone, igualmente los créditos UBI en general, más allá de si son de Procrear o los créditos UBI comunes, digamos, lo que serían a principio de año, la regulación del Banco Central que regula los créditos UBI y los del Procrear Nuevos entrarían en esa regulación también. Dice que si en un momento la cuota te supera el aumento de salario en un porcentaje, en más de un 10%, se puede extender el plazo por una sola vez. Esto también hay que tener en cuenta. Se puede extender el plazo que más o menos quedaría en 20 años. También un 25% se puede extender el plazo, un 20%. Te quedaría prácticamente igualado el plazo, pero esto se puede extender una sola vez. Claro. Como para aliviar, digamos, la cuota, pero hasta ahí. Con lo cual, sí, yo no sé, a mí me llamó la atención en su momento cuando salieron los UBI, bueno, y esto es lo mismo, no sé por qué lo hicieron a 15 años, cuando en general los hipotecarios son a 20, o incluso hay otros países de los que se tomaron como ejemplo, como Chile, que tienen hasta 25 años, hay países con plazos más largos porque los hipotecarios son a largo plazo. Y como la idea de esta, de usar la UBI que actualiza por inflación, es que no haya, mitigar un poco el riesgo para el banco, ¿no? Del largo plazo, claro. No sé por qué pusieron un plazo tan corto, porque podría ser más barato con plazos más largos. Como decías vos, la tasa que pagas, la cuota que pagas, podría ser más baja con un plazo más largo. Claro. Así que no sé. No sé por qué lo hicieron, pero sí, podría ser mucho más barato. Pero bueno, como decíamos, hay que tener en cuenta qué es lo que vos pensás que va a pasar con la inflación. Yo me hice alguna cuenta de lo que pasó con la inflación y con los salarios en los últimos años, después del 2001. Obviamente esto también depende de el índice de inflación que tome, pero tomando la inflación oficial hasta 2006 inclusive, y después la inflación de algunas provincias de los institutos oficiales, en principio, el nivel general de salarios estuvo un poco por encima de la inflación. Por ejemplo, si tomás la inflación oficial, subió entre 2001 y 2013 subió un 250%. Si tomás la inflación después de 2007, que te decía algún otro índice, de los que daban más o menos un 25% anual, bueno, subió un 700%. Claro. Pero así un 760%. Aún así, el nivel de variación salarial estuvo prácticamente igual en ese mismo periodo, 740%, un poquito por abajo, pero con salvedades. Y ahora te digo, el empleo registrado estuvo bastante por encima, el empleo en blanco bastante por encima de eso, en un 930%. O sea que el empleo registrado le ganó a la inflación oficial y a la no oficial también. El empleo no registrado también estuvo abajo del empleo en blanco, obviamente, pero subió un 800%, con lo cual también estuvo por encima de la inflación, de las dos inflaciones, digamos, la oficial y la no oficial. El que estuvo por abajo, en términos generales, obviamente, más allá de las excepciones, es el sector público. Claro. En todos los distintos niveles, son, digamos, un promedio del sector público municipal, provincial, nacional, de todos los organismos, sí estuvo por abajo del de la inflación oficial, de la inflación, perdón, de la no oficial. Con lo cual también uno tiene que ver dónde está parado y qué es lo que piensa que va a pasar con su propio salario para... Si estás en blanco, en general estás más protegido porque tenés gremios que te defienden, estás con las paritarias. No es que no puedas quedar por abajo de la inflación, que de hecho ha pasado este año, en principio pasó, que incluso el gremio que más alto cerró, que cerró un 37%, cerró abajo del 40 y pico de inflación que hubo en este tiempo, en los últimos 12 meses. Pero en términos generales, digo, mirando un plazo largo, este es un plazo de 12 años, del que te decía 2001-2013, bueno, 15 años es lo que duran los préstamos. En principio, en los últimos, bueno, 12 años, mirando un plazo así, los salarios en blanco y en promedio los salarios en negro, estos son promedios, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta. Le ganaron la inflación. No así el sector público y no así, obviamente, dentro de lo que yo te decía, el empleo registrado es un promedio. Hay gente que, hay sectores que estuvieron por arriba, sectores que estuvieron por abajo. Y también, bueno, uno puede tener en cuenta otras cosas. Si pensás que, no sé, o que te van a ascender, o que por antigüedad, en 2 años, en 3 años, te van a subir el sueldo porque te corresponde por antigüedad, más allá de los aumentos paritarios de todos los años, estás más protegido que si no tenés mucha seguridad con lo que va a pasar en el futuro con tu trabajo. Entonces, esto es, en un punto importante, depende un poco de las expectativas personales que tenga uno con respecto a eso, con su situación personal. Y después con la inflación, de vuelta, los créditos UBIDE, para que sean negocio, que pueden ser un buen negocio, dependen de que la inflación baje y se mantenga más o menos baja. Porque si no, te conviene ir al Banco Nación y claro, sacar un crédito con cuota fija, claro, que es a más plazo, pero es cuota fija, o sea que es cuota fija los primeros 3 años y después lo que puede subir es la tasa, pero que no te afecta tanto el valor total de la cuota. Y de cualquier forma, esto es interesante, la tasa no puede subir más que lo que suban los salarios. Este mismo coeficiente de variación salarial que lo mide el INDEC no puede subir más que el aumento promedio de salarios de la economía. La tasa, pero la tasa también puede bajar, de hecho, por ejemplo, ahora está bajando la tasa. Entonces, en general, las tasas no suben tanto como si iba a subir, como sube en general la inflación, como que te podría hacer subir la cuota en los créditos Procrear, en los créditos UBI. Entonces, con un crédito de Banco Nación estás más protegido en este sentido. Francisco, ¿esto da cuenta de que el gobierno tiene mucha confianza de que va a bajar la inflación o pura fruta? Bueno, a ver, depende. Esto ya es especulación de qué es lo que piensa el gobierno. Yo creo que, no sé si tienen confianza en que va a bajar la inflación, pero sí es la gran apuesta que están haciendo. En términos económicos y en términos políticos, político-electorales. ¿En qué sentido? Esto, digamos, el éxito del sistema este, del sistema UBI en general y del sistema de créditos nuevos del Procrear, depende básicamente de que baje la inflación. No de que baje a cero, pero de que baje, bueno, ellos dicen para el 2019 un 5% que esperan. Pero bueno, suponete que estuviera en un 8, 9, 10% de acá a 4 años, y que se mantuvieran esos niveles, con unos niveles así, ya sería interesante la opción Procrear, la opción de los UBIs. Pero sí, mucho de las apuestas del gobierno, en general, en la política económica que están haciendo, es a que baje la inflación, por eso toda la política de tasas de interés altas que tuvieron todo este tiempo, que ahora, bueno, la tasa de Lebacs está en el 30,25%, pero bajó desde el 38% que estuvo en su momento, pero todavía sigue alta. La devaluación que hicieron, todo lo que hicieron apunta a que baje la inflación, porque si sube la inflación o si se mantiene alta, muchas de las cosas que están haciendo dejan de tener efecto. Digo, la devaluación que hicieron se licúa con el aumento de precios, con lo cual deja de tener el efecto que ellos buscaban. Este sistema de créditos no andaría, el déficit también se les complicaría un poco porque tendrían que ver de dónde sacan plata, y la recuperación, si sube la inflación y la recuperación no llega, también estarían bastante complicados, porque no Digo, una cosa es crecer con inflación, otra cosa es estar estancado con inflación. Claro. Entonces, sí, yo no sé si tienen fe ciega, pero sí entiendo que es la apuesta que están haciendo. Y ahora, yo creo que hoy a la tarde sale el... Sí, si no me equivoco, hoy a la tarde sale el nuevo índice de inflación del último mes. Sí. Con lo cual ahí, bueno, vamos a ver un poco, ahora solo podemos especular, pero vamos a ver si está bajando la famosa inflación núcleo o no. Es posible que sí, por toda la política de ajuste que estuvieron haciendo, por la caída del consumo que vemos desde enero y ese tipo de cuestiones. Es probable que baje por eso, digo, porque la gente no está comprando, porque bajó el consumo, por todas esas cuestiones. Hay que ver de vuelta cuánto baja también. Sí, hay que ver cuánto baja, pero sí, esta apuesta es, me parece que es lo que están haciendo, y las apuestas, sí, son un poco apuestas. El tema de elegir el plan Procrear o el Nació en tu Casa es un poco una apuesta sobre el futuro, de qué cree que va a pasar uno con la inflación, pero también tiene que ver un poco con la situación de cada uno, es decir, con lo que podés. Si podés elegir, digamos, bueno, ahí tenés que ver qué pensás que va a pasar sobre el futuro con tu sueldo, con los precios, y tomar una decisión sobre los próximos 15 o 20 años, que siempre es difícil. Si no puedes elegir, no, es decir, ¿por qué no puedes elegir? Porque el Banco Nación, como no ajusta por inflación, la tasa al principio es más cara y la cuota al principio es más cara. Tiene la gran ventaja de que se mantiene fija durante casi todo el plazo del crédito, con lo cual no te va a complicar la vida, sino que al contrario, cada vez va a representar un menor porcentaje de tu sueldo. Pero la parte mala es que es más cara al principio, con lo cual, por ejemplo, si vos sacaras lo mismo que hablamos recién, 1.000.000 de pesos, la cuota inicial sería de 13.800 pesos en el Banco Nación. Claro. Porque no tenés el subsidio del Procrear, o sea, yo estoy contando ahí los 300.000 pesos de subsidio del Procrear, que en el Nación no los tendrías, y porque la tasa, lo que decía, la tasa es más cara por esto de que no ajusta por inflación. Claro. Entonces, yo les había dicho una cuota inicial de 5.600 en el otro crédito, y acá es un poquito más del doble. Uh-huh. Son 13.800 pesos. Obviamente es, la diferencia es muy grande. El tema es qué pensás que va a pasar con la inflación, porque si en 3 años tenés un 25-30% de inflación todos los años y un aumento de sueldo similar, se te licúa muchísimo. Uh-huh. Lo que es el peso de la cuota en tu sueldo. Digo, en 3 años de inflación alta pasa más o menos del 50% de tus ingresos al 30%, por ejemplo. Pero yo te, ¿por qué te decía esto? Para poder sacar un crédito en el Banco Nación de 1.000.000 de pesos, necesitas sumar ingresos por 45.000 pesos. Claro. Imposible, sí. Claro. Sí. Aún así, hay una buena noticia dentro de los créditos del Nación, que es que te permiten sumar ingresos de familiares varios, es decir, no solo de una pareja, sino de padre, madre, hermanos, por ejemplo. Claro, endeudás a toda la familia. Claro. Exactamente. Vamos, toda la familia endeudada, nada más lindo que la familia endeudada. La familia. Exacto. Se unida. Claro, claro, claro. ¿Qué tema este, el de los créditos hipotecarios? Ahí justamente hablabas de también hablar un poco del tema tarifas, y hace un ratito, nada más hace minutitos, en la ciudad de Bahía Blanca, el presidente Macri habló públicamente. Está medio pesado, Mauricio, con el tema de ahorrar, ahorrar, ahorrar. Esto fue en la inauguración de una terminal portuaria en Bahía Blanca. Dijo: la energía que consumimos para vivir es una fábrica menos que se puede abrir. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo es esto? Es una fábrica menos. Así, textual, lo estoy viendo en el diario Ámbito Financiero. La energía que consumimos para vivir es una fábrica menos que se puede abrir. ¿Y qué hacemos, Mauricio, entonces? Sí, bueno, es una discusión. A ver, hay un grano de verdad en el hecho de que de algún lado tiene que salir la plata para pagar la energía, por ejemplo. Es decir, no es que antes no se estuviera pagando, antes del tarifazo. El tema es, un poco la discusión de fondo es, más que el precio del gas o el precio de la electricidad, es quién lo paga, digamos. Claro. Porque el precio, en realidad el precio es uno, lo que cuesta es uno. El tema es si lo paga, quién lo paga. Si lo pagas vos en la factura, si lo pagas vos a través de impuestos, si lo paga otro a través de impuestos, si lo paga el Estado con los impuestos o endeudándose. Uh-huh, uh-huh. o con emisión, que si exageras demasiado con la emisión puede generar inflación. El tema es un poco este, más allá de estas novedades, bueno, que ahora la justicia le puso un, va, la justicia, sí, y con las resoluciones últimas del ministerio le pusieron un tope a los aumentos de este año. El tema es quién lo paga, por un lado, y por el otro lado hay que separar, me parece a mí, mucho el tema de los hogares y el gas, para el gas y la electricidad, la energía para los hogares y para las fábricas, para la industria, los comercios. ¿Por qué? Porque una cosa, digo, son dos cosas importantes pero distintas. Después de la, digamos, de la crisis de 2001, con la recuperación económica y que las tarifas se mantuvieran congeladas, eso tuvo un efecto importante en la recuperación económica, en el sentido de que bajó los costos de la industria y del comercio, de las empresas en general, pero sobre todo de la industria, que consume muchísima energía. Uh-huh. La industria, porque necesita, digamos, para los procesos productivos. Entonces, el mantener los precios tan bajos de la energía, que es cierto que son mucho más bajos que otros países de la región, sirvió como un subsidio, digamos, indirecto del Estado, y que eso permitió que crezca más la industria, que crezca más la economía, que se genere más empleo, que se recupere la actividad económica, el empleo, etcétera. Y eso no es algo que te puedes olvidar de un día para el otro, o que puedes bajarlo en plomazo como quisieron hacer. Porque te genera esto, que hay empresas que no pueden pagar la factura de luz, de gas, que cierran, que después eso te va a generar, digo, no es lo que busca el gobierno en principio, queremos creer, y aunque lo buscara, eso te va a hacer caer la recaudación, la producción, y al final va a estar más complicado para hacer lo que sea que quiera hacer. Uh-huh. Entonces, por el lado de las empresas hay que tener cuidado con eso, hay que ver, digo, cómo se paga por esas cuestiones y quién lo paga. Y por el lado de los hogares, por una cuestión social obvia, digamos, de una cosa es que las tarifas se hayan mantenido congeladas, muy por abajo de la inflación, etcétera, y otra cosa es que, digo, si tenés un sueldo promedio de, no sé, menos de 12.000 pesos, más o menos 12.000 pesos en la economía, no podés pagar 2.000 de gas. Uh-huh. Me parece que no hicieron... Hay un problema que tiene el Estado, me parece, siempre, históricamente, que es la falta de sintonía fina. Sí. Me parece que no hicieron demasiado estudio en detalle de a quién aumentarle, a quién no, cuánto aumentarle y cuánto no. No les importó, me parece, ¿no? Y evidentemente no, que no es... A ver, no es que es algo imposible, no es física nuclear. Uh-huh. De hecho es lo que ahora les está pidiendo la Corte. Uh-huh. Bueno, la Corte le está diciendo, a ver, mostrame, y de ahí que muchos digan, es un guiño, como, a ver, mostrame la hoja de ruta, ¿cómo llegaste a todo esto? Se supone que tenés que tener todos estos informes, y si no, dale, metele y hacelos, te doy 10 días para que te pongas al día con todos los papeles, porque si no, no hay manera de sostener esta postura. Exactamente, que es, a ver, no es tan complicado, es hacer un estudio, hay mucha información para cruzar, la CIP tiene muchísima información de los ingresos de las personas, los que son monotributistas, los que son empleados, cuántos son los aportes en el ANSES. Hay muchísima información para cruzar, información de impuestos, información de las tasas municipales, de evaluaciones de las propiedades, digo, de las casas. Hay muchísima información para cruzar y para decir, bueno, a los que más ganan les aumentamos más, a los que ganan menos no les aumentamos menos, etcétera. Más allá de que se hicieron algunos intentos con eso de las tarifas sociales, pero que incluso vinieron después de los aumentos, cosa que tendría que venir antes o todo junto. Uh-huh. Entonces, sí, lo de la Corte puede ser un guiño, pero va para ese lado, porque además este hecho, por ejemplo, le ponen un tope de 400% al aumento, que está bien, pero si vos le aumentás lo mismo, sea el porcentaje que sea, le aumentás lo mismo al de Capital que al de la provincia de Buenos Aires o de Chubut o cualquier otra provincia, estás manteniendo o incluso agrandando la diferencia en lo que pagan la gente de Capital con la gente del interior, que la gente de Capital históricamente paga mucho menos de las tarifas de los servicios públicos, que es la zona más rica del país por lejos. Entonces estás incluso agrandando las diferencias, porque no es lo mismo aumentarle el 400% sobre una factura de, no sé, 300 pesos que sobre una factura de 50 pesos. Claro. 300% de 300 es mucho más grande que el 350, entonces terminás agrandando la brecha de lo que pagan efectivamente las familias del interior con las del capital, y estás digo, eso solo ya justifica que no puedes hacer esos aumentos así tan generales sin mirar ningún detalle de a quién le estás aumentando ni por qué. Que de vuelta no es algo tan difícil de hacer, y me parece que por esto de la corte y por todo este quilombo que estuvieron armando, ¿qué es lo que van a terminar haciendo? Uh-huh. Una cosa más fina, más segmentada y más fina y más segmentada, que es lo que deberían haber hecho en un principio, y que lo mismo se podría aplicar incluso con las industrias. Digo, no es lo mismo una gran industria que una pyme, no tiene la misma espalda, no tiene la misma manera de incluso de mejorar la eficiencia energética, que son cosas que también dicen. Claro. No es lo mismo la capacidad de las empresas para hacer eso. Entonces, me parece que tendría que ir un poco por ahí, y posiblemente ahora, después de todo esto, sea el camino que tomen. Pero la discusión de fondo es un poco esa, y es un poco, de vuelta, quién paga y cómo se paga las tarifas subsidiadas, porque antes la gente en parte, digo, no totalmente, pero en parte las pagaba uh-huh. indirectamente. Claro. En los últimos años, digamos, con la inflación y con la no actualización de algunos impuestos, impuestos a las ganancias, las escalas de impuestos a las ganancias o las escalas del monotributo, en términos reales es como si fuera una suba de impuestos, porque había más gente pagando impuestos y más gente pagando más tasas de impuestos por la no actualización de estas escalas, porque lo que cobraba la gente subía porque subía la inflación, pero terminaba facturando con escalas que estaban, algunas incluso venían de los 90, escalas impositivas. Entonces los valores quedaron muy irrisorios. Entonces, directa o indirectamente, algunas cosas de esas se pagaban. Otra uh-huh. parte, obviamente, se paga con emisión monetaria, que te genera inflación, que de vuelta en parte lo pagas porque te salen más caras las cosas. Y otra parte, bueno, la pérdida de reservas del Banco Central, de una forma más indirecta, pero refleja eso, refleja que él está financiando distintas actividades, distintos gastos, o en este caso el dólar a un determinado valor lo estás financiando y es un esquema que no es tan sostenible en el tiempo, porque bueno, se te van acabando las reservas, tenés que poner un cepo, etcétera. Uh-huh. La otra forma de financiarlo sería bueno con endeudamiento, que no es lo ideal porque también es una bomba de tiempo, pero me parece que hay que discutir eso, hay que discutir quién lo paga, por ejemplo, a través de impuestos, es discutir, bueno, quién paga los impuestos, quién paga más impuestos, quién paga menos. Y ahí hay muchísima tela para cortar, digo, uh-huh. algún día tenemos que hablar más en detalle de eso, pero el sistema impositivo nuestro en general es bastante regresivo, uh-huh. Porque, de vuelta, si vos tuviste suerte de poder sacar un crédito, por ejemplo, un crédito de estos del Banco Nación, podés deducirlo de impuesto a las ganancias. Ahora, si sos monotributista, pagás tu monotributo y si tenés un crédito, tenés hijos a cargo, etcétera, no tenés todas las deducciones que tiene alguien que paga impuestos a las ganancias. Uh-huh. O pasaba antes con los dólares. Claro. Pagabas impuestos a las ganancias y podías comprar dólares y te los descontaban, pero si ganabas menos de tanta plata, si estabas en la categoría de monotributo, por ejemplo, por tus ingresos era casi imposible comprar dólares. Entonces los que podían comprar los vendían al blue, hacían su negocio. Siempre, digamos, termina subsidiando a los que no lo necesitan, las clases medias y altas. Uh-huh. Fran, se nos ha extinguido el tiempo para esta columna. Ahí dejaste picando algo muy interesante que ya lo habíamos charlado, el tema de el esquema tributario de nuestro país, que es un gran tema para charlar y debatir. Te mandamos un abrazo enorme y nos reencontramos la semana que viene. Que tengas un buen viaje a Buenos Aires y que todo salga muy bien. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y un abrazo para ustedes. Abrazo grande.